Bueno, cuando se confirmó que el Mundial se iba a realizar en Rusia, sonaban varias alarmas teniendo en cuenta los abusos a los derechos laborales, la violencia ejercida contra la comunidad LGTBIQ en ese país y los antecedentes del racismo en los estadios. Y nosotros necesitábamos tener a alguien que se esté ocupando, entonces nos estamos ya comunicados con Mariana Linha, integrante de la organización Fútbol contra el Racismo, para conversar cómo se está desenvolviendo este Mundial en Rusia y específicamente en este aspecto. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por hablar con nosotros sobre ese asunto. Bueno, un poquito nos interesaría que nos pongas en contexto cuál es el trabajo de esta organización a la cual vos perteneces. Claro. Bueno, FAIR es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que trabaja para combatir la discriminación en el fútbol y a través de este deporte promover la inclusión social. Uh-huh. Nuestro trabajo en Rusia está dividido en diferentes acciones, entre ellas dos diversity houses, que son espacios para todos, turistas y rusos, uh-huh. Donde se transmiten los partidos y se organizan exposiciones y conferencias de activistas, donde tenemos una exhibición sobre los éxitos de los jugadores de minorías étnicas, de mujeres futbolistas, y donde también la comunidad LGBT es bienvenida. Uh-huh. Tenemos también un sistema de vigilancia antidiscriminación con la FIFA en los partidos. Tenemos un número de WhatsApp para víctimas de actos discriminatorios, uh-huh. Que ocurren durante el Mundial en Rusia. Y también tenemos una guía que se llama Diversity Guide, que lanzamos antes del torneo, con consejos para la comunidad LGBT y minorías étnicas que iban a Rusia a seguir su equipo y tenían algunas dudas sobre cuestiones de seguridad, uh-huh. y todo lo que tiene que ver con el país. Uh-huh. Y también tenemos un trabajo que es una guía global de conductas discriminatorias en el fútbol, donde recolectamos toda la información de las prácticas más comunes de cada hinchada de cada país que está participando en la Copa. Claro. Ya antes, en las eliminatorias, ya la FIFA decía que iba a vigilar el racismo que se veía y se perfilaba en Rusia. ¿Qué evaluación hacen ustedes sobre eso y cómo ves la actuación de la FIFA? Bueno, hubo una gran preocupación sobre la cuestión de la homofobia y racismo, uh-huh. En Rusia, como indicaba anteriormente, sobre lo que ocurre en la liga doméstica, uh-huh. Rusa en relación con los actos discriminatorios. En la Copa nosotros estamos trabajando con ellos para observar todo lo que ocurre dentro del estadio, uh-huh. denunciando estas actividades discriminatorias, estos actos discriminatorios a FIFA, y entonces desde ese punto entonces FIFA abre procedimientos disciplinarios y analiza si hubo o no o si hay evidencia suficiente sobre los incidentes. Y uh-huh. nosotros lo que notamos ya es que, por ejemplo, ya hubo sanciones a federaciones, uh-huh. Como la AFA, como la Federación Mexicana, Serbia, y eso está disponible en los medios de comunicación, los han compartido. Uh-huh. Estamos comunicados con Mariana Linhan. ¿De dónde sos? Porque hablas muy bien el español. Soy portuguesa. Ah, entonces sos Linhan, no Linhan. ¿Correcto? Sí, tu apellido correcto. Es Linhan, se pronuncia distinto. Disculpa entonces la mala pronunciación nuestra, ¿eh? Linhan. Nada. Bien. ¿Han ustedes podido ya contabilizar, han tenido ya alguna estadística en lo que va del Mundial en cuanto a estas expresiones de racismo? Bueno, lo que podemos hablar es de todo que es... del conocimiento público, lo que se está compartiendo en los medios de comunicación. Uh-huh. Pero hay también que salientar algo, que mencionar algo, que es lo que está ocurriendo alrededor de la Copa, no en los estadios. Por ejemplo, los comportamientos machistas hacia las turistas, uh-huh. las rusas, uh-huh. O las periodistas, de que se está hablando mucho y que es muy difícil contabilizar porque son muchísimos incidentes. Uh-huh. Ah. Son muchos. Sí, porque nosotros tenemos los propios, ¿no? Desde acá, por eso no sabíamos a nivel mundial cómo se estaba dando. Sí, está, sí. Bueno, lo que al final de la Copa podremos hablar sobre números, claro. Pero ya que aún está decorriendo, es difícil ser preciso. Uh-huh. No, pero ya saber que han sido muchos los incidentes, claro, no te estamos pidiendo una precisión, desde luego que no. Nosotros hemos visto desde acá algunos protagonizados por argentinos también, ¿no? Uh-huh. Sí, Creo que esos fueron, están creando también un poco de un, perdón, de un debate nacional sobre sobre el comportamiento de la hinchada, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué surge la necesidad de la Casa de la Diversidad y qué es la Casa de la Diversidad? Bueno, la Casa de la Diversidad para nosotros es uno de los de las acciones más importantes que estamos desarrollando alrededor de la Copa. Esto porque es un espacio que es para todos, incluso para la comunidad LGBT, que, como sabemos, en Rusia no tiene la total libertad para se manifestar o organizar actividades sobre sus derechos. Entonces empezamos a pensar cómo podríamos ayudarlos durante la Copa a tener un poco de visibilidad y darles un espacio para que garantizase su seguridad. Y entonces esta casa también habla sobre todo lo que es el trabajo de FEL, desde el combate al racismo, al machismo, a la inclusión de personas con discapacidad, refugiados, todo. Mm-hmm. Claro. Está muy bueno. ¿Cómo ves la actuación de muchas mujeres en cuanto a participar en este mundial, ¿no? En distintas cosas. ¿Cómo ves el aumento que ha tenido a la mujer en el mundial, en este mundial? El aumento es genial, es muy importante porque de facto muestra el cambio que se está haciendo. Y el aumento de las mujeres en cargos de liderazgo, en periodistas, reporteras, su aumento y su, ¿cómo decir?, el confirmar de su espacio en el fútbol, que es también suyo y que muchas veces se olvida que las mujeres sí son capaces de hacerlo igual a los hombres. Claro, más allá de que por ahí el fútbol es racista y sexista. ¿Puede repetir? Que el fútbol es racista y sexista a pesar de eso. Sí, desafortunadamente los números a través de búsquedas se puede ver que no hay muchas mujeres en cargos de liderazgo y tampoco minorías étnicas, así que sí se puede decirlo. Ustedes el trabajo que hacen lo hacen durante el año, todo el año, trabajan en una cantidad de actividades en más de 45 países europeos y también tengo entendido que están en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Brasil. ¿Cómo sigue el año, digamos, ustedes en a lo que va, ¿no? Más allá del mundial? Claro, sí, nosotros trabajamos el año entero en promover este fútbol para todos y donde todos están tienen la oportunidad de participar. Mm. Bueno, nosotros en octubre tenemos nuestra mayor campaña que se llama la Football People Action Week, la Semana de Acción Football People, mm-hmm. y donde tenemos más de 114.000 personas participando con actividades que se durante dos semanas, donde se, bueno, se organizan actividades sobre la inclusión, debates, workshops, e incluso en el año pasado tuvimos dos actividades en Argentina. Ajá. Muy interesantes, sobre una sobre sobre la diversidad en general y la otra sobre la homofobia en el fútbol. Y durante el año también desarrollamos conferencias, organizamos conferencias, participamos en otras conferencias, denunciamos incidentes de racismo, intentamos promover la inclusión de las mujeres en diferentes cargos relacionados con el fútbol. Desarrollamos también búsquedas. Nuestro trabajo es, no acaba. Bueno, o sea, seguramente después del Mundial tendríamos que volver a hablar con ustedes para tener la evaluación que han hecho, como bien lo decís, y los números de todo lo que ha sucedido. Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias a vosotros. Muy bien, era Mariana Linian.